para serenos y para oficinistas, para camioneros y amas de casa, para estudiantes y vagos, para todos. Radio Los Cardales suena las 24 horas, porque todos tienen derecho a comprobar lo bueno que somos. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todos los miércoles a la noche, presentando el equipo aquí reunido y presente, en la locución Miriam Ser, en la producción y locución Alexis Sodero, en la tarea web Magalí Zunino y en la operación técnica Claudia Bucarey. La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. El mail, la conciencia y el cosmos cardales, @uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Les contamos a todos nuestros oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central de los extractos de estudio, iremos leyendo fragmentos de distintos folletos de UXIM, los cuales brindan información de quiénes somos, la vida en Sierra del Cielo, que es UXIM, el ceremonial que allí se desenvuelve y más. Cosmosofía UXIM, Centro de Servicio Planetario. En sintonía con las actuales necesidades de la humanidad y el planeta, estos encuentros con Daniel Gagliardo permiten dimensionar diversos aspectos de la vida cósmica fundamentales en el marco de la actual transición terrestre. Temáticas que abarcan en su tratamiento diversas cuestiones, como la participación y acompañamiento de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres que, bajo ley de servicio, asisten a la humanidad de la superficie de la Tierra, la implantación de un nuevo código genético, la desactivación gradual del circuito de chakras y el despertar de un nuevo centro energético en el hombre, la energía y sus leyes, el agotamiento de la polaridad introspectiva planetaria y el surgimiento del aspecto cósmico introspectivo o femenino, la consumación de la purificación de la superficie terrestre, la operación de rescate y sus alcances, la reestructuración de los rayos cósmicos en la Tierra, el despertar monádico y la vivencia de las leyes espirituales, así como la profundización de los diversos aspectos de la situación planetaria desde una actualizada óptica interior. Gagliardo desenvuelve estos estudios en base a preguntas aportadas por el público asistente, permitiendo así la renovación de la energía, haciendo de cada encuentro una oportunidad única y dinámica. Las actividades que desarrolla UXIM, tanto en Argentina como en otros países donde éstas se desenvuelven, no están relacionadas a ninguna secta, religión o partido político. La información y entrega de material informativo, asistencia a charlas y estudios, como así también estadías en el centro Sierra del Cielo, son totalmente gratuitos. El centro se sustenta a través de donaciones anónimas y espontáneas. El acceso al mismo solo es posible con autorización previamente coordinada. Si alguien desea informaciones o solicitud de grabaciones o literatura, así como participar de los grupos de silencio, estudio, corales y mantras, debe comunicarse con uxim@uxim.org.ar. El teléfono es 03548-1556-4874. Y la otra forma de consultar es a través de la página www.uxim.org.ar. Sugerir a nuestros oyentes que tengan a mano siempre papel y lapicera para poder anotar todas estas direcciones y teléfonos que nosotros estamos dando, para poder acceder en sus consultas en forma personal y directa con el centro. Cosmosofía, revelaciones interiores. Dentro del amplio contexto de las civilizaciones que se desarrollaron en este planeta, la existencia de impulsos expansores de la conciencia con carácter de revelaciones interiores siempre estuvieron a disposición de la humanidad. La filosofía es en realidad, desde la óptica de los niveles internos de la vida, un conjunto de revelaciones. La ciencia cósmica o cosmosofía representa genuinamente la esencia de la filosofía, que nada tiene que ver con el significado que comúnmente la humanidad polariza con relación a este término. Un cúmulo de energías de nivel mental, con casi una total ausencia de energías espirituales y una falta absoluta, en algunos casos, de religiosidad, es a lo que hoy distorsionadamente se denomina filosofía. Atento a obedecer pautas internas con relación a su tarea evolutiva, Uksim utiliza el término cosmosofía para diferenciar la ciencia cósmica de la sincrética filosofía de estos tiempos de transición. Estas revelaciones interiores, o cosmosofía, son un instrumento de la vida única para que, acorde al ciclo y el estado de conciencia en el que se encuentra un ser, él pueda recibir de la manera más oportuna y adecuada a su perfil la verdad en su propia medida. La revelación paulatina de esta ciencia está vinculada al tránsito, por parte del ser, de la senda iniciática. A cada etapa de la ascesis corresponde una especial proyección de esta ciencia interior, vórtice por el cual el conocimiento supramental se revela a la conciencia externa. Presentamos el tema central de hoy, titulado Ciclos, experiencias kármicas en la gestación y en las familias. Ahora sí, pasamos al extracto de estudio que se titula Gestación y crianza por diferentes madres. Viene de una pregunta. ¿Qué cuestión o aspecto kármico juega en cuanto a que un ser se geste dentro de un vientre materno en especial? Pregunto, ya que algunos seres se gestan en un vientre, pero son criados por otra madre. ¿Qué ocurre allí? Escuchemos. Relacionado a los ciclos, está esta pregunta. Dice, ¿qué cuestión o aspecto kármico juega, si es que eso ocurre, en cuanto que un ser se geste dentro de un vientre materno en especial? Pregunto, ya que en algunos casos se da que seres se gestan en un vientre pero son criados por otra madre. ¿Qué ocurre en este caso? A veces una conciencia comienza su proceso de gestación en una madre particularmente, un ser que kármicamente está siendo ofrecido por la energía y por las leyes como madre, y va a estar solamente un pequeño periodo en contacto o dependiendo de ese ser que en ese momento es su madre o que lo está gestando. Porque muchas veces la relación con ese ser tan escueta, tan cortita, tan medida, tan acotada, le permite cerrar aspectos de un ciclo propios de alguna encarnación anterior donde eso quedó sin resolver. Y a partir de ahí, cuando cierra ese proceso, cuando ese ciclo que había quedado sin resolver realmente se cierra, queda armonizado, esa conciencia pasa a entrar en contacto con otra madre, con una madre sustituta, no aquella madre que lo llevó en el vientre. Y entonces ahí comienza otro ciclo. Son muchos los seres que tienen que pasar por ese proceso. Si hubieran cerrado bien el ciclo en alguna encarnación anterior o en la última encarnación anterior a esa, si hubieran cerrado bien ciertas cuestiones de ese ciclo, de esa encarnación, que es un ciclo, una encarnación, posiblemente hubieran encarnado directamente a través de esta otra madre. No es una regla fija, porque también hay seres que tienen que vivir compensaciones kármicas en particular, que no tienen que ver con cierres de ciclo, sino con actitudes, con idas y vueltas, con algunos aspectos en la relación del ser con la vida, en la relación del ser con otros seres, en la relación del ser con su propia conciencia interna, que obligan a este tipo de situaciones kármicas. Pero son muchos, en términos de ciclo, lo que tienen que vivir ese proceso de ser gestados en un vientre y al poco tiempo entrar en contacto con otra madre, una madre sustituta, que es la que representa aquel otro ciclo donde realmente el ser tiene que hacer otra experiencia, donde el ser tiene que pasar a vivir otro tipo de relación con la energía. Para estos seres no es traumático eso, no es nada traumático, porque lo están necesitando. Sería traumático que necesitando solo la gestación y tal vez un pequeño periodo luego de la gestación con esa madre con la cual luego debería romper relaciones, no tener más contacto, sería traumático que eso se extendiera innecesariamente. Entonces ya está todo previsto por la energía. Del mismo modo, la energía ofrece esas experiencias o utiliza para esas experiencias seres que están bajo polaridad femenina y que tienen que vivir ciertas cuestiones como la maternidad, tal vez en compensación también de algunas acciones pasadas, de algunas acciones sobrellevadas de un modo incorrecto o particularmente con una manera especial en ciertas encarnaciones. Entonces tienen que permitir que se geste una vida en ellas y al poco tiempo romper el vínculo, romper el lazo. A veces eso se da por desencarne o a veces por otras connotaciones kármicas. Hay madres que son abandónicas, hay hijos que tienen por algún motivo que ser distanciados de esas madres que solamente van a estar en contacto con ellos y ofrecerles las bases primarias para la encarnación y luego ser derivados al contacto con otras familias. Y hay, por ejemplo, los chicos que nacían en cautiverio durante la dictadura militar, muchos de estos chicos pasaron por estos procesos. Si bien hay un delito, en términos legales hay un delito y en términos kármicos hay una compensación, estos chicos necesitaban pasar seguramente por estos procesos, al igual que las madres que se veían separadas de estos hijos estando en cautiverio y que muchas de ellas terminaban siendo asesinadas por los represores. Incluso muchos de estos chicos también terminaron siendo asesinados por los represores. No solo mataban a las madres, en oportunidades mataban a los chicos. Y en oportunidades estas madres también, por distintas connotaciones kármicas y también algunos seres que tenían que vivir ciertas expresiones de gestación, estas madres quedaban embarazadas durante su periodo de encierro y eran asesinadas incluso estando embarazadas. Toda una relación muy particular, muy pero muy particular, en términos de cierre de ciclo, en términos de compensación kármica que se puede en estos casos, no podemos generalizar, es muy pero muy amplio. Común en estos tiempos tan particulares para la presente cultura planetaria que los esquemas filosófico-doctrinarios y o esotérico-ocultistas que basan su estructura en energías del ciclo anterior, donde la polaridad femenina planetaria aún no estaba activada e imperaba la manifestación de la polaridad masculina, hecho que cambió a partir del 8 del 8 del 88, no puedan adaptarse a los cambios que exige una nueva condición de la energía. Todos los sistemas, sin exclusión, formados durante el ciclo anterior de manifestación planetaria, siendo el yoga, el control mental, la metafísica, solo algunos ejemplos, deben su conformación y su razón de ser a la polaridad masculina, ex regente, en términos de energía, de este planeta, y el sistema de chakras, circuito de energías con correspondencia en el nivel etérico del ser humano, que debe su manifestación a una analogía del ser humano, con relación a la polaridad del planeta donde transcurre su actual evolución. La ciencia cósmica, o cosmosofía, tal cual ella se nos revela hoy, centra su acción en el desarrollo del consciente derecho, o campo cosmosono-medular, circuito de energías que paulatinamente reemplazará al de los chakras, que paulatinamente está entrando en hipofunción. El próximo extracto de estudio se titula Un vientre es un universo. Es continuación del tema anterior. Y también parte de una pregunta. ¿Quiénes gobiernan todo el proceso de gestación? Los señores del karma y el alma despierta. Todo esto tiene que ver con el aprendizaje de las leyes materiales que la conciencia interna tiene que hacer. Si no pasara a vivir esta transición entre lo que el karma ofrece y la propia conciencia interna tiene que aprender a reconocer que necesita, no podría salir de ese proceso evolutivo enmarcado dentro de lo que es la ley de karma. Por otro lado, un vientre es un universo. Un vientre es un universo. Cuando un ser está en gestación en un vientre, él se encuentra bajo las leyes de un universo. Un universo donde, en ciertos términos y de determinada manera, él se encuentra solo por un lado y muy acompañado por otro. Es un universo de leyes muy particular, un vientre, durante la gestación. Y hay seres que necesitan, solamente para cerrar ciclos también, o para concretar algunos aprendizajes, necesitan cierto tipo de marco y contexto por un periodo en particular, y ese vientre puede ofrecerlo. Pero una vez ofrecido ese marco, ese contexto, esa contención, ese tipo de energía en particular, el ser tiene que retirarse de lo que representa la energía de su universo. No solo retirarse del vientre, sino también de aquel ser que ofrecía su vientre para ese proceso. Porque si no fuera retirado, este ser que había estado en gestación ahí, no pasaría a hacer experiencias en otros niveles universales donde realmente esas experiencias son necesarias y no pueden ser soslayadas, no pueden ser demoradas. Entonces hay muchos motivos por los cuales un ser puede estar viviendo una experiencia como esa, ya sea desde el lado del ser que está por encarnar o desde el lado de la madre que está ofreciendo esa posibilidad en términos kármicos. Un universo puede ser definido también en términos de lo que es un vientre. Entonces hablamos de leyes cuando hablamos de universo, hablamos de patrones vibratorios cuando hablamos de un universo. Entonces un vientre, que es un universo de una cierta característica, le está ofreciendo a ese ser en gestación un patrón vibratorio que ninguna otra cosa le puede ofrecer. Del mismo modo que de una manera más amplia visto, un ser está en un planeta porque ningún otro planeta puede ofrecerle esa vibración para la expresión evolutiva que tiene que ensayar, microuniversalmente hablando, el vientre le está ofreciendo a ese ser como una especie de interfase para el mundo que lo está por recibir externamente, características energéticas que nada le puede ofrecer. Una madre, es un universo, en términos del vientre que le ofrece aquel que está por encarnar, un universo de características únicas. Primero que la energía de cada ser es irreemplazable. A partir de ahí, nadie puede reemplazar a otro en términos de energía. Por eso en el cosmos no hay dos seres que expresen la misma energía, ni podrían ser confundidos desde la óptica superior. Nosotros podemos confundir personas desde la observación material, desde la medición material y concreta de los elementos que nos revisten, pero no desde la óptica interior. A partir de que una madre está ofreciendo una característica única, porque ella es un elemento único, estamos diciendo que la vibración que ofrece ese ser, a quien en ese momento se está preparando para ingresar al mundo de la materia por un periodo encarnatorio, es la única energía que puede servirle de instrumento. Ninguna otra energía es insustituible. Porque dentro de lo que es la conformación de los trajes, tanto mental, emocional como física, esa madre está obrando como si fuera una especie de sacerdote para que ciertas energías puedan ser llevadas a ese ser en gestación, puedan ser aproximadas a ese ser en gestación de un modo único. Es a través de esa madre, de las leyes que están ahí rigiendo y de otros aspectos más profundos e internos, pero haciendo hincapié en esa herramienta de gestación que es la madre, que se le acercan a ese individuo en una condición única, en una preparación única, en un clima energético único, se le acercan las partículas del plano mental que va a necesitar, las partículas del plano emocional que van a necesitar, las partículas del plano etérico físico que van a necesitar, y que no pueden ser sustituidas por ningún otro ser. Cuando el ser no está despierto internamente, todo ese proceso lo gobiernan las jerarquías kármicas, quiere decir los señores del karma, las jerarquías que expresan o sostienen o custodian la expresión de la ley de karma. A medida que la conciencia interna del ser va despertando, empieza a darse una combinación entre la energía propia que los señores del karma ofrecen para esa consumación de esa cuestión, y lo que la propia conciencia interna empieza a comprender que necesita. Entonces empieza a darse primero como un movimiento de pinza sobre esa cuestión. El alma que empieza a despertar, empieza a tener una injerencia determinada, y los señores del karma, en vez de determinar absolutamente todo, ellos empiezan a permitir gradualmente ser herramientas de lo que el alma empieza a comprender y empieza un movimiento de pinzas. Y gradualmente, en la medida que el alma cada vez está más despierta y aproximada a su núcleo interno, las leyes kármicas solamente le ofrecen el tablero de herramientas para que sea la propia conciencia interna la que determine todo eso. En definitiva, todo esto tiene que ver con el aprendizaje de las leyes materiales que la conciencia interna tiene que hacer. Si no pasara a vivirse esta transición entre lo que el karma le ofrece y lo que la propia conciencia interna tiene que aprender a reconocer que necesita, no podría salir de ese proceso evolutivo enmarcado dentro de lo que es la ley de karma. Al principio la ley de karma y gradualmente una transición hasta que la propia conciencia interna es quien reconoce qué debe ocurrir y la ley de karma le ofrece todas las herramientas en este plano para que ella, eligiendo las herramientas, como decimos a veces, la ley de karma le ofrece la escenografía. La coreografía la tiene que crear la conciencia interna cuando está despierta y la ley de karma le ofrece todos los elementos de la escenografía. Thank you. conciencia y el cosmos, los cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y exaltación de la cruz. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230-154-5843-63 o 0230-154-514233. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Haces clic en la parte donde está dibujado el cardo y ahí vas a poder escucharnos. Nuestro mail es laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim, que está hermosa, nueva y actualizada, y te invito a que la conozcas, es www.uxim.org.ar. Y en Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. La energía exige hoy otra actitud a la conciencia. El compromiso para con el plan evolutivo exige una mayor rendición. Intentar la manipulación y proyección de la energía carece de validez como parte del aprendizaje del ser. Su vida, incluso en la más vivaz actividad, debe reflejar un estado de quietud e impasibilidad, propio de quienes redujeron la distancia con sus núcleos internos y comienzan a expresar vida impersonal, cualidad devenida de la trascendencia de la óptica emocional y mental de la existencia. Un tratamiento más maduro de la realidad con relación a su actitud para con los agentes de la vida única, jerarquías planetarias, solares y cósmicas, civilizaciones intraterrenas y extraterrestres. Dejar de pedir y llegar a grados de fe, entrega y servicio que están siendo impulsados desde los planos superiores de la conciencia. Los viejos esquemas ya nombrados, tal vez por perfil de energías doctrinarias, abundaban por momentos en excesivo material del plano mental. La nueva filosofía, sin el peso de un techo doctrinario y carente de sincretismo, eleva al ser hacia su propia realidad interior, permitiendo simultáneamente un nuevo grado de relación y el descenso a los niveles materiales, de elementos que nos señalan y descubren el camino de retorno al origen. Adaptarse a esos impulsos y transformarse es una prueba para estos tiempos. Ciclos, experiencias kármicas en la gestación y en las familias. El próximo extracto de estudio se titula Padres e hijos. ¿Cuál es la función del padre en términos de energía? En realidad, los padres tendrían que decir: gracias a la energía, yo he sido tu padre y vos has sido mi hijo. Porque es así, porque es la energía la que determina eso. Gracias a las leyes, gracias a la energía, gracias al proceso evolutivo, o a consecuencia más que gracias, porque gracias de nada. Gracias, ¿por qué? En definitiva, porque del mismo modo que hay actitudes machistas, hay actitudes patristas. Esta actitud de los padres de tratar de inculcarle al otro que le deben no sé qué. En realidad, lo que hace la energía es ofrecerle al padre cierto tipo de experiencia desde la paternidad y al hijo cierto tipo de experiencia desde la filiación. Entonces, el hijo le puede decir: bueno, gracias a mí vos sos padre. Esto es fundamental que se entienda. Gracias al planeta que nos ofreció toda la materia prima, a estas mónadas que estamos acá, gracias al sistema solar que permitió que el planeta, gracias a la galaxia que permitió... En realidad es gracias al único, quiere decir, a consecuencia de que el único determinó ciertas cosas que afortunadamente son perfectas, para quienes somos imperfectos y tenemos que acercarnos a un nivel de superación evolutiva. Entonces lo que hace la energía es, en una inteligencia absoluta, combinar los elementos que sin esa combinación no podrían realmente jugar a nada. O sea, cuando los padres toman esa actitud, muestran realmente la deficiencia evolutiva que tienen, creyendo realmente que todo ese proceso dependió de ellos. Y en realidad todo ese proceso dependió de leyes inteligentes que hicieron que incluso ante padres que son absolutamente ignorantes, del mismo modo que hay hijos absolutamente ignorantes, es decir, partículas ignorantes más allá de qué camisetas se pongan en cada encarnación, sexo, color, ideologías, hay un factor de inteligencia absoluta cósmica que gobierna todo y que permite que cada cosa sea enmarcada en el contexto que le corresponde para evolucionar. Así que realmente esto es así. La conciencia interna es quien determina las condiciones, el lugar, el cómo, el cuándo, el dónde, el padre, el hemisferio, la época, todo. Cuando está despierto y cuando no, los señores del karma. El padre es un universo también que está haciendo un trabajo de colaboración ahí. No, en realidad el padre tiene una función tan importante o tan igual como la madre en términos de energía. No es ni primero ni después, porque es una ceremonia donde cualquiera de los dos que faltara a la cita no se concreta. Entonces, una ceremonia que depende de un sincronismo que incluso es totalmente ajeno a la voluntad de quienes participan en ese sincronismo. Porque desde los que tienen más conciencia hasta los que no tienen conciencia en absoluto y están por ser padres o se están preparando para ser padres, no tienen idea de todo el andamiaje interior que se está dando para que esa situación llegue a ser lo que va a ser, quiere decir un ser en la materia. Y uno dice, sí, pero hay gente que es tan inconsciente, hay chicos que nacen compulsivamente porque los padres no tienen conciencia, pero también hay todo un andamiaje inmenso detrás de eso, que son las leyes kármicas en su condición más bruta y básica. En otros estadios más avanzados de conciencia no existe ni padre, ni madre, ni nada de eso. Las cosas se definen de otro modo. Entonces, todo tiene que ver con esto de acá. Pero hay padres que, por más que sean muy elevados, no tienen idea incluso de todo un andamiaje interior profundísimo que es el que está enmarcando, el que está custodiando que lo que va a ocurrir ahí sea del modo que tiene que ser. O sea, desde los padres más ignorantes hasta los padres más iluminados, desde los hijos que en realidad son seres que tienen una compulsión por la materia, quiere decir, son materialismo puro y que quieren ingresar nuevamente a la materia, hasta aquellos otros que vienen bajo ley de servicio, todos están enmarcados en una estructura evolutiva interna, en una ceremonia evolutiva interna inmensa. Algunas de esas ceremonias, según la condición del ser, relacionadas directamente a los aspectos más básicos de la ley de karma, y otros relacionados a los aspectos ya suficientemente avanzados de la ley evolutiva superior, por la cual un ser en servicio o una conciencia despierta es incorporado o ingresa a un universo, a un campo de conciencia. Pero siempre todo eso está respondiendo a una estructura inmensamente profunda, nada queda librado al azar, ni ninguna partícula es más o menos importante que la otra, ni padre que madre, ni madre que padre, eso no existe. Desde la óptica interna es todo un trabajo de sincronismo, un trabajo de armonización, es un trabajo muy particular. En tiempos de marcados desequilibrios, Los seres cuyo propósito es manifestación del plan evolutivo deben fortalecer y cuidar la sintonía con sus propios núcleos interiores. Gestar ese índice de contacto interno de una manera estable es fundamental para la asunción y desenvolvimiento de tareas evolutivas. Aquí en UXIM, el patrón de vida a expresar se sustenta en ese estado de coligación interior. Nos visitan con regularidad personas que se encuentran en distintas etapas de búsqueda interior. Muchas de ellas provienen de extracciones que han sido sustentadas por la energía rectora del ciclo anterior, ciclo que permitía en el contexto de la energía de instrucción la utilización de elementos que hoy se tornan obstructores de los nuevos patrones a manifestar. No está considerado como válido en el ámbito de la tarea UXIM la exteriorización de rituales, ceremonias, direccionamientos de energía o exhibición de técnicas. Sugerimos, para aquellos que vienen a participar de vida en UXIM, el acercamiento a las expresiones de energías impersonales. Continuamos con el cuarto bloque. En este próximo extracto de estudio vamos a escuchar estructura familiar desvitalizada. Lo que antes estaba enmarcado dentro de una ceremonia que involucraba a la familia como marco, hoy ya no está enmarcado así porque la familia como elemento está desvitalizado. La estructura de la familia ya no es capaz de ofrecer un margen que enmarque, aunque sea simbólicamente, dónde y cómo tienen que hacerse las cosas y para qué, y empiezan a surgir familias de otra naturaleza. Lo que está ocurriendo es lo que no hay amparo energético, interno, porque la estructura familiar está fracturada, desvitalizada. No hay arquetipo que la sostenga por delante. Las familias, en ley evolutiva superior, no van a existir como ahora las conocemos. Habrá seres que serán vehículos para las encarnaciones que serán por otras vías, y la crianza de esos seres será de otra manera a la actual. Escuchamos. En una época ocurría, y cada vez empezó a ocurrir menos, hasta que hoy es la época donde menos ocurre que haya una cuestión definida entre padres e hijos. Incluso nos encontramos que alguien puede tener 2, 3, 4, 5 hijos y ser la antítesis unos de los otros, incompatibles vibratoriamente, incompatibles los padres vibratoriamente entre sí, incompatibles los padres con los hijos y los hijos con los padres. Hoy más que nunca la ley de afinidad está rota en la estructura familiar, precisamente porque es una estructura que se está agotando en términos de efectividad. Se está agotando. Porque como en el ciclo venidero no va a haber familia, sino que va a haber una estructura muchísimo más adecuada para aquello que el ser humano necesita expresar, vivir, ensayar en la superficie planetaria. Entonces es una estructura que está en desactivación. Y como el ser humano nunca llevó sus relaciones internas, quiere decir las partículas que componen la humanidad, nunca llevaron sus relaciones internas a una posición tan desajustada y desarmónica como la que hoy se vive, entonces esto de que en una familia había compatibilidades vibratorias, incluso casi absolutas, dejó de existir. Y esto era realmente así. Hubo épocas de la historia donde funcionaba así. Incluso épocas de la historia que nosotros podemos registrar muy fácilmente, o secuencias de lo que es el vivir humano, que podemos diferenciar muy fácilmente, familias de zapateros. Esto que puede parecer una tontería, familias de arqueros, familias de guerreros, familias de doctores, familias de chamanes, familias de tejedores, no era porque el chico no podía aprender otra cosa, es porque no quería aprender otra cosa. Había una afinidad tan grande, había secuencias kármicas que los unían, había cuestiones kármicas que tenían que trabajar juntos, que iban encarnando en las líneas familiares verdaderos linajes o sublinajes de las cuestiones que la conciencia tenía que ensayar. Familias enteras de armeros, familias enteras de constructores de cabañas, de constructores de canoas, de pescadores, de recolectores, de rastreadores, padre, hijo, abuelo, todos con una capacidad inmensa de hacer eso. Ni hablar de que prácticamente estaban sincronizados en su centro psíquico y que prácticamente en torno a esa actividad que también dominaban tanto el nieto, el padre y el abuelo, prácticamente todo rondaba en torno de esa actividad, y trabajando centrados, concentrados en esa actividad, mejorando, manteniendo la energía de esa actividad, era como podían superar aspectos kármicos propios del aprendizaje que la energía buscaba ofrecerles y la ley de karma buscaba ofrecerles en ese momento. Pero todo eso se fue deteriorando gradualmente. Incluso, ¿por qué no nombramos también familias de gobernantes que a lo largo de dinastías, a lo largo de linajes, en todas las regiones de este planeta, donde hubo imperios, donde hubo reinos, donde hubo grandes clanes, servían también como pista de energía algunas conciencias? En el Egipto antiguo había dinastías enteras de seres que tenían la capacidad de expresar ciertas energías, y todos lo hacían con una cierta homologación. Lo mismo pasó en otras civilizaciones, tanto americanas, asiáticas, africanas. Hubo grandes civilizaciones africanas donde eso también perduró a lo largo de siglos. Gobernantes que tenían espontáneamente, y nacían prácticamente de una misma línea de sangre, espontáneamente la capacidad de entender hacia dónde tenían que dirigir a sus súbditos con el equilibrio, con la justicia o con las necesidades kármicas que en ese momento estuvieran marcadas por la energía. Todo eso se fue perdiendo, y cada vez más y más y más. Y hoy nos encontramos que esto de que dentro de una familia son todos desconocidos no es un juego de palabras, es una verdad, es una realidad. Y no le podemos echar la culpa ni a la televisión, ni a la computadora, ni a esto. Son elementos que colaboran para que ese fraccionamiento sea más evidente, pero no son los culpables. Son elementos que, en definitiva, sirven para que esas energías se liberen de un modo más rápido también, para que se desencapsule más o se desenmascare más un proceso que ya lleva un tiempo largo instalándose y decrepitando. En realidad, más que apuro de cierre kármico, está mostrando esto que decíamos, que es la inhabilitación de la estructura de la familia como célula operativa de corte positivo correcto para la humanidad, porque antes ser padre demandaba una cierta concientización, de modo general, chicos o chicas, padres, adolescentes, existió siempre, pero estamos hablando en relación a la célula de la familia. Antes ser padre demandaba la comprensión de una cierta responsabilidad, tener determinadas posibilidades de enfrentar la situación. Se necesitaba otro estado de conciencia, comprender algunas cosas. Al estar tan debilitada, tan fracturada, al estar disuelta prácticamente la energía que sostiene la familia como unidad y como célula, ya no hace falta para ser padre tener conceptos de familiaridad en términos de estructura y estrategia. Eso está aislado. Ser padre o traer a alguien al mundo no tiene nada que ver con una familia, ni tiene que ver con ciertos cuidados o con ciertas prevenciones, no tiene que ver con nada. Quiere decir, lo que antes estaba enmarcado dentro de una ceremonia que involucraba a la familia como marco, hoy ya no está enmarcado así, precisamente porque la familia como elemento está desvitalizado. Entonces nos encontramos que todos aquellos seres que tienen potencial para recrear lo están utilizando sin que haya ya un marco sociocultural previsto para eso. O sea, la estructura de la familia ya no es capaz de ofrecer una imagen que enmarque, aunque más no sea, simbólicamente, dónde y cómo tienen que hacerse las cosas y para qué. Entonces nos encontramos con estructuras familiares totalmente fraccionadas, debilitadas, y con seres que ya, al no encontrar en esos elementos arquetipos y referencias valederas, rompen o hacen uso y abuso de cierto tipo de actividad, como puede ser la reproductiva, sin tener ninguna intención de que esté embarcada en la familia. Es más, casi como un desafío, decir, se puede tener hijos, se puede hacer lo que quiera, cualquier edad, en cualquier momento. Y empiezan a surgir familias de otra naturaleza, que ya no tienen en realidad el corte familiar. Porque adolescentes de 14, 15, 16 años, que supuestamente van a ser padres de un nene, pero termina siendo que el chico sigue viviendo en su casa, que la chica sigue viviendo en su casa, que el bebé lo terminan cuidando los abuelos como si fuera un hijo menor. O sea, la estructura familiar empezó a desdibujarse, y uno puede encontrarle sociológicamente muchas explicaciones, pero en realidad lo que está ocurriendo acá es que no hay amparo energético, no hay amparo interno, porque la estructura familiar está fracturada, está desvitalizada y tiene los días contados en ese sentido. Ya no hay que la sostenga, no hay arquetipo que la sostenga por delante. es eso más que nunca. Darse es al mundo, es eso más que nunca. Actitud silenciosa y vigilante, carente de expectativa alguna, permitirá a nuestros visitantes tornarse receptores lúcidos de una gama de impulsos provenientes de su propio núcleo interior. Dicho núcleo es quien realmente nos pone en contacto con coyunturas evolutivas que pueden auxiliar a la conciencia externa en relación a cada etapa que debe completar. Estando atento a los impulsos interiores y buscando su implantación correcta, el ser es llevado a discernir. Para el discernimiento, la conciencia debe renunciar a la ilusión que centra toda expresión en función de una supuesta conveniencia. Vida en Uxim puede traducirse como una búsqueda continua a nivel grupal y personal de una expresión cada vez más elevada de las energías de discernimiento. El consciente derecho simboliza la fuente principal en el nutrimento de esas energías. Una vida grupal evolutiva surge en Uxim como consecuencia del acercamiento de las jerarquías hacia la humanidad y de la respuesta de algunos miembros de esa humanidad que, en renovación de sus votos, reconocen el camino hacia lo que la vida única busca expresar a través del plan evolutivo. En el quinto y último bloque, recordamos el tema central de este programa: ciclos, experiencias kármicas en la gestación y en las familias. El título del próximo audio: traer seres al mundo. Servir de puentes para eso. El ser tiene etapas donde la energía le ofrece elementos de oposición y etapas donde, por el contrario, se le allana el camino, no experimentando siempre con los opuestos, sino no se concreta el trabajo con los dos polos. Se van alternando la oposición con el favorecimiento, aprendiendo así a trabajar con ambas energías. En realidad, el compromiso de traer seres al mundo es eso más que nunca, un compromiso, si las personas no entienden que deberían servir de puentes para eso cuando es necesario. Y no traer hijos al mundo porque es lindo, porque soy hijo, entonces tengo que tener hijos, tengo que ser padre porque tuve padre. Hoy, en este momento de la transición planetaria, ya esa estructura no sirve. Ese arquetipo se terminó de quebrantar totalmente. Y hoy, en realidad, hay una mezcla tan grande de elementos que en cada caso habría que ver qué está ocurriendo. Pero, por ejemplo, a ustedes les habrá pasado también, a mí me pasó mucho, encontrarme con personas que decían: no quiero llegar a viejo solo, por lo menos tener hijos que me cuiden cuando esté viejo. Es un acto especulativo y tan egoísta. Buscar tener una familia para que tengas hijos que te cuiden o una mujer que te cuide es un acto sumamente egoísta, es especulación pura. Y esto es tremendo. Primero, la persona no sabe si va a vivir 30 años más, capaz que desencarna el otro día. ¿Quién sabe todo eso? Nadie sabe nada. Que se puede llevar sorpresa, porque aquel que hace las cosas de un modo tan especulativo, lo único que lo espera por delante son sorpresas. O sea, ¿qué otra cosa que sorpresa? Si la especulación no es el destino de la conciencia como energía. La especulación es una prueba, es una energía que uno transita cuando está en un proceso de inmadurez evolutivo. Entonces, lo único que te espera por delante, a partir de la especulación que vos le coloques a la vida, o la especulación con que vos vivas ciertas etapas de la existencia, lo único que te espera por delante es desilusión, quiere decir sorpresas. Porque el momento de desilusionarse, el ser está viviendo una intensa sorpresa, ¿no? Aunque él va a saber siempre que la desilusión está en su camino, no lo espera ninguna otra cosa que desilusionarse. Entonces, aquel que especula, se compró un pasaje a la desilusión, en definitiva. Entonces, habría que ver caso por caso, pero digamos que cada vez más se está recrudeciendo esta situación generalizada de que las personas que buscan tener una familia, simplemente porque ya tengo edad para tener familia, ¿qué significa tener edad? Tengo edad para tener un hijo. Tengo edad para tener esposa. Es incomprensible. Hay seres que en cierta etapa tienen que recurrir a la instrucción recibida en encarnaciones anteriores, porque es lo único que los va a poder poner a prueba para estar sólidamente caminando un camino en ciertas etapas de la humanidad, en ciertas etapas individuales, en ciertas etapas del planeta, donde solamente se van a confirmar de ese modo los verdaderos valores instalados y la capacidad de sostenerlos, por ejemplo, en ciertas encarnaciones. Entonces, la mayoría de nosotros, por no decir todos, para no ser tan extremista, pero podríamos decir la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros, hemos sido criados por padres que estaba en estado de conciencia, que no nos facilitaban el camino hacia la vida interna. Pero esto no quiere decir, de ningún modo, que estuvieran signados para que ese camino estuviera cerrado para nosotros, sino que simplemente eran los padres elegidos para que cierto tipo de experiencia, que es absolutamente insustituible, pudiera ser vivida. ¿Qué quiere decir? La experiencia de abrirnos camino hacia la verdad, hacia la luz, conscientemente, a partir de poder recuperar la instrucción que hemos recibido en otras encarnaciones, que eso es muy importante, sumamente importante. A veces, cuando un ser recibe facilidades para determinadas cuestiones, no puede hacer el ensayo evolutivo que le corresponde. Eso se le hace muy difícil. En cambio, cuando las condiciones son las que él necesita, como muchos de nosotros necesitamos, que al contrario, no se nos mostrara ninguna puerta en relación a ese tipo de camino, que no se nos diera ninguna facilidad. Es más, que a veces, de un modo concreto, se nos opusiera para que no llegáramos a eso. Tomamos de un lugar donde no lo hubiéramos tomado de otro modo, si la situación no fuera esa, tomamos todo lo que habíamos recibido para poder seguir adelante. Y esto es muy, muy, pero muy importante. Mientras que en algunos casos tener padres que facilitan y abren camino también tiene que ver con el proceso evolutivo del ser, que necesita esos padres que conscientemente le abran camino, le faciliten ciertas cosas, en otros momentos no. Quiere decir, para que un ser se abra camino evolutivamente, no estamos decretando que tiene que tener padres que le cierren el camino. Pero en algunos casos, muchos de nosotros que teníamos que estar presentes en esta situación de transición planetaria, con una firmeza, con una decisión de caminar, con una decisión de no claudicar particularmente, necesitábamos desde la juventud temprana enfrentarnos a la oposición de llegar a encontrarnos con la luz conscientemente, para que después ese trabajo de persistencia, de fidelidad, de fortaleza para estar ante cierto tipo de pruebas o resistencias, nos sirviera para poder caminar mejor en otras etapas de esta misma encarnación, o para facilitar condiciones que estos trajes iban a necesitar en pos de la energía que los iba a ocupar, de la energía que se iba a hacer cargo de ellos. El ser tiene etapas donde la energía le ofrece elementos de oposición y etapas donde, por el contrario, se le allana el camino, porque el ser no puede experimentar evolutivamente siempre con los opuestos. Hay momentos donde él experimenta con energías que le abren camino, con energías que van en el mismo rumbo, en el mismo sentido al cual él en conciencia se dirige. Y en otros momentos el ensayo, por compensación, por aprender a trabajar con los polos, porque si no, el trabajo polar no se concreta conscientemente. Del mismo modo que no se concreta el trabajo polar en un ser, el aprendizaje polar no se concreta cuando todo le sale así, sobre ruedas, no se concreta el trabajo polar cuando siempre hay oposición. Entonces, en cada encarnación o en ciertas etapas de cada encarnación, se van alternando la oposición con el favorecimiento. Entonces, en eso, el ser aprende a trabajar con determinadas energías. Cuando al ser se le ofrece el favorecimiento, se le está pidiendo que trabaje con otros aspectos evolutivos, y toda la energía que él tendría que poner para vencer un rechazo tiene que ponerla para pulir su carácter, por ejemplo. Hay seres que no tienen que enfrentarse a un rechazo directo, una pared que se le pone enfrente. A veces la pared está ahí disuelta, el camino está abierto, pero en realidad lo que tiene que hacer es aprender a purificar y a tratar aspectos de la personalidad. Claro, la energía ahí le está diciendo, bueno, no vamos a ponerlo acá, que usted se enfrente a una piedra, la mueva. Vamos a favorecerle todo, pero usted trabaje ciertos aspectos de la conciencia mientras nosotros le abrimos camino en esta etapa. Para terminar el programa, que siempre nos regalan unos minutos y damos gracias por ello, les queremos contar que el miércoles 22 de junio de 18 a 19 horas va a estar Daniel Gagliardo presente en la Conciencia del Cosmos Rosario. Así que para aquellos que quieran formular sus preguntas, ingresen en la página, que es www.fmaz.com.ar. Ahí pueden ver los medios de contacto y enviar las consultas que quieran a Daniel, que va a estar en vivo. Enviar un fuerte abrazo a Lorena Núñez y a todos nuestros oyentes. Como todas las noches, a la abuela Marta, que siempre nos está escuchando. Les decimos, hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.